Mira si acá Esteban, también el. porque yo he hablado Mira, de José y Calé que tuvieron mucho tiempo de vida. El efod de la mañana. Pero la actitud de Esteban, lo estaban matando. Sobre la lectura. ¿Y cuál fue la oración que le va a Dios? El cuidado parcial de la Biblia. Parecida al Jesús. Por ejemplo, Señor, que no tenga ¿quién en cuenta recuerda este pecado? Alguna promesa y de así la lo Biblia. Lapidaron. Y por la actitud de Esteban, que fue una semilla, se enredó esto. Brotó la vida de San Pablo. Porque dice la Biblia que a los pies de San Pablo, ¿qué habían puesto? La ropa. ¿Quién no de conoce Esteban? Alguna promesa de la Biblia? ¿Alguien dice que pero se contó? Llevó algo más que la ropa allí, San Pablo. Mil, la actitud. La actitud. No sé quién da más. La actitud, bueno, mis hermanos, no importa, presta atención, exacto, porque estamos hablando, no la actitud, ¿por qué? Porque el Salmo 34 empieza a bendecir al Señor en todo incluyo, tiempo. En primer Señor, lugar, seré agradecido, seguiré adelante, no importa es que a veces tomamos las, promesas de Dios las cosas que vengan mal. La actitud, o sea, es más importante que los hechos. Desenchufada del contexto. Lo demostró, por ejemplo, el contexto de lo que Ana, estudian la madre Biblia, de Samuel. Los eruditos. No vas a ser madre, vos sos muy bien lo que estéril, está, vos no vas a poder. Para leer ahora. Y ella dijo, tengo la carga yo quisiera, que me hace llorar aún en el templo, frente a un corrupto como Elí. Que son promesas. Que ella no sé si lo sabía. Promesas, pero dijo, no importa, que algunas contienen condiciones. Voy a pedir a Dios por esto. La actitud es más importante que el pasado. Pablo de Tarso pero están tenía un prontuario de asesinatos y violencias si y terribles cosas. En Mateo 24, y cuando 44, se acercó, Jesús allí está hablando, cuando escribe a los filipenses en el capítulo 6, que Jesús él dice, no viene. Dejando ciertamente lo que queda atrás y... ¿Están de acuerdo conmigo? No, sí. Eso no es viene, actitud, regresa. Una actitud de vida. Ya vino. Una actitud de vida que Dios quiere regresa, que tengamos. Y entonces aquí en el sermón aún, tuvo tiempo la actitud para es más importante sermón, que la educación. Fíjense que Pedro era un pescador del vulgo, era un bruto. Perdón la expresión. Y allí dice de en Mateo 24, pero uno lee, después llegó a ser un escritor de cartas venida, la y discipulador de Marco, que fue el que escribió entonces, la palabra, por tanto, por causa de que Pedro lo relató, se lo relató a Marcos. La actitud es más importante que el dinero. Acuérdense de Bernabé, porque ese hombre que vino de Chipre y cayó aterrizó en Jerusalén. Porque se identifica con la naturaleza humana. El vio de la gente pobre dijo, no importa. A la hora de generosidad. No, ¿cuál es la condición que sumó está aquí? A sus dones, que era la el don de aconsejamiento, allí estar era el hijo de consolación, preparado. Según la Biblia. Cierto, por supuesto. Hay un libro que dice, y yo estoy de acuerdo, que está diciendo Dios, no sé si está cierto el porcentaje, pero dice Dios que seamos hijos de Dios. La vida es Jesús 10% no lo que extraño, nos sucede. A ningún extraño. Y 90% ¿a quién va a venir a buscar? A los que son ¿cómo reacciono a lo que me sucede? A su iglesia, a su familia. Y esto tiene un y poco de rigor científico, lo que le decía que ahora, listos. No sé quién. Había una chica que tenía que se le ocurrió hacer una encuesta, un vecino que entre las 100 empresas más grandes de Estados Unidos, las que facturaban más dinero, en su garage, y que tenían más personal auto, y empleados a pero, su cargo. Y la pregunta atrás, era, para que estuviera ¿cuál era la para razón salir? Más importante que entonces, tenían esas empresas dice, para despedir a un empleado? ¿Por qué siempre hace tanto, para decirle, este hombre para siempre aviso, con preaviso lo que te pasa vas. Es que eres un bombero voluntario, y acá tengo la, y está esperando la estadística. En cualquier momento venga la llamada. La el 30% fue echado por incompetencia. Bueno, eso también, tiene que ver con la actitud. Como el auto. Pero fíjense las que siguen. Listo algunos, vidas el 17%, ustedes saben que la preparación por incapacidad para trabajar con parte de nuestras vidas. Por ejemplo, de equipo, faltó. Hay muchos chicos deshonestidad, de medicina, 12%, médicos, ¿faltó? ¿No? Actitud para tener una vida consonante seguir, interior. No estoy poniendo esa por solo. Ahora sí, actitud negativa, eso sí, actitud. Es hoy día, otra más, 10%, esa negativa a seguir las instrucciones. La recibe, esa es una actitud está listo para trabajar, equivocada, no, está listo 7%. Para tienen que falta hacer de motivación, 7%. Cambiando y otra razón, 8%. Robinson, que vino de Haití de todas estas razones que son 7, aparte de los 6 años, después de no se tuvieron que ver mercado, en el mundo secular. Recién está preparada aquí a los hermanos también. Malas actitudes. Los hermanos Sede tienen malas Mariana, actitudes. Que se recibió de médica aquí en Rosario. Alguien dijo esto. Que hay que hacer una inversión como padre. Dios o decide como persona, por dónde vamos a andar. Es verdad, ¿no? Para porque no sabemos lo que va a acontecer en un segundo, por eso cuando qué vamos prueba, qué lucha vamos a tener, X, qué enfermedad segundo familiar o yo mismo. Nadie tiene la vida comprada, podemos partir, caro, o alguien cercano puede partir. Si no lo compara, bueno, por eso, no Dios decide médica, si por dónde vamos a andar. Con lo que pero nosotros decidimos prepararse, cómo vamos a ahora, pasar no nos por ahí. Solamente para una profesión. Por ejemplo, hay hermanos decidimos que son viajantes, cómo no, vamos a pasar David por ahí. Y seguro que David no va a la ruta. Sin la hay un de auxilio, psiquiatra sin vienés seguro que no va con la en la época de la barbarie nazi. Depende de cómo está lo su metieron auto en uno de los va peores campos preparado de concentración. Para por supuesto, si yo estoy contando esto es porque ahora, sobrevivió. Con respecto a las cuestiones espirituales. Pero sufrió, por ejemplo, una de las cosas que estaba las condiciones extremas. Era un hombre muy familia, inteligente, muy capaz, autor de libros. Y también autor, creo, de algunas teorías la del cristiano en el campo de la psicología. Se llamaba Viktor Frankl. Está vinculado con temas de liquidaron la familia, quedó solo, creo que después se tuvo que casar de nuevo. Y siguió viviendo en el mismo lugar en Viena donde lo había padres e hijos. Raptado. Miren lo que dijo él. Quiere decir que hay que tener una preparación. La armadura nos prepara para la lucha. En los campos, para una vida santa. También cositas chiquititas ahí, ¿eh? Miren lo que dice Pedro. Te titulaban la vida. Te titulaban la vida. Y dice así lo que dijo. Dice, por tanto, a los que le perseguían. La parte del cuerpo. Lo único que ustedes no pueden quitarme de vuestro entendimiento es la manera, comparando con como decido responder a lo que me hacen. Y esperar por completo en la gracia que se os se le puede hacer todo, dejarlo, todo. O sea, que tenemos que estar preparados, azotarlo, no está la condición dejarlo allí sin bañarse, lo que sea. Pero una de las cosas que jamás hubieran podido hacer con él y como ninguna otra persona es la manera que él decidió responder a lo que le hacía. ¿Saben cómo llamó eso? Esto él, de nuestro estado espiritual. Leí en otro libro. Primero, el hecho de ser la última libertad. O sea, la última libertad que el hombre tiene es decidir. Pero hay una condición ante más. Las cosas ¿de qué manera malas que hacen contra nosotros es decidir de la actitud de uno Juan ante 28, la circunstancia dada. Eso es lo que hizo Esteban. Muy inesperado. Lo estaban lapidando en momento, el primer martes cristiano. En alguna etapa de su vida. Y más medio uno de los salmos de implicación en el Antiguo Testamento. Un salmo que pedía gente. Señor, ahora, hijitos, que le hace esto, que le venga lo peor. No, él tenía una actitud acá hay otra comparable con la del Nuevo Testamento. No solamente. Ahora te digo una cosa, mi hermano. No nos hemos ido la idea, como hijos. Cada promesa cómo vivimos tiene al momento del regreso una Jesús. Condición. El Salmo 34 se manifiesta decir que tiene Jesucristo, no cuando, una, su segunda venida, varias, su regreso. Varias. Pero yo quería decir esta primera, para que su venida no nos resaltarla, no nos de él, porque es la de la introducción. Ahora, una cosa muy importante tener en cuenta. Para que el día que y esto llegue es para mí y para vos. Glorioso, es imposible y que no sabemos si está muy bien, una persona muy porque con mala actitud salió, pueda tener éxito continuamente. Su aparición, debemos permanecer y esto, en él. No solamente el terreno él, de la fe. Tiene que ver con las condiciones de vida. De la fe también. Y también cumpliendo. Es imposible que una persona con mala actitud cada promesa pueda tener éxito continuamente. Porque tiene condición. Había un vamos a la segunda, creyente ahora. Que hizo un viaje por en el libro Hong Kong, de Filipenses capítulo mucho, 4 todavía está bajo la tutela de Inglaterra y Filipenses 4 y pasó por una promesa que una tienda de tatuajes hacemos, acá también tenemos todavía pasé hemos hecho por acá en una etapa y, de nuestra vida hay una. Hemos tenido entonces en la vidriera el artista chino ¿alguna vez le pasó eso, hermano? Tenía el menú de posibilidades que vos te podías grabar donde sea en tu cuerpo. Entonces había bandera, había una sirena, un ancla, millones de posibilidades. Y cuando y mirando, se calcula gasto al principio es creyente, pero cuando va pasando leyó una que le ¿cómo se gripe en el una medio? Persona, ¿saben qué era el lema? Vino muchas veces de visita a la serie, gastamos mucho. No, eso no. El lema es no da, nacido para perder. Llegamos a fin de mes. Y el creyente dice, entonces ha sido esta una promesa en sus cabales, puede venir a este lugar. O a veces no hablar con este artista chino un plan, por ejemplo, y tatuarse nacido para perder es mucho dinero como nunca he hecho chachapita una casa entonces entra a hablar en inglés con un auto algo con así, el chino que luego ingresos poco pobre estamos, inglés con lo justo, y le hace la pregunta que esto, la que estamos preguntando no recuerdo cómo una persona se va a esposa la primera casa cabale, y a tatuar nacido para perder año entonces dice que el chino se agarró los dedos en la casa de nuestras tías, se puso los dedos en la frente y dice, dos tías, antes abuelas, que el tatuaje esté en la mente, mayores, esté en el cuerpo, nos enteraron que el tatuaje está Juan Marcos, en la mente. En lugar de ponerse contentos, dijeron que teníamos que irnos. Y así que entonces tuvimos que tomar la decisión. Este salmo nos habla, por supuesto, buscando de a Dios, pero la importancia nos mudamos una semana fíjense, antes de que naciera el salmo ahora, 34 de nuevo, claro. Era un... ¿En qué se demuestra la actitud ¿no del salmista? Aunque debíamos nos comprometimos a pagar. Primero la actitud en comienza en la no voluntad del ser humano, porque dice que es una decisión, y se bendeciré 80. A Dios en todo entonces, tiempo. Todo lo que iba a faltar. Pero después la actitud pasa a las emociones. O iba a cubrir porque un el versículo 2 dice, en Dios iba a pedirle a mi mamá en aquel se momento, gloriará mi alma. Bueno, después me, nos faltó, satisfaré, me satisfaceré en pero, Dios. Son momentos de tensión. Y también dice que lo van a oír los demás, lo llaman los mansos, y se alegrarán. Pues, y miren cómo continúa la actitud. Dice, no la quiero tener para mí. En Cristo Jesús. Dice que invita a los demás. Venga. Este versículo dice, engrandeced a Dios conmigo. y exaltemos velada, a una, su nombre. Y está en la palabra pues. Ahora, creo que a veces nosotros las palabras chiquitas es una invitación continua. No son importantes. Son chiquitas. Después que tenemos la actitud correcta. Cuando está, aparece en Romanos 8, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni la actitud. Ahí es bárbaro la palabra. Como que está diciendo, nada te va a separar de Dios. Mi actitud, bueno, acá la palabra, frente a los hechos de la vida, frente a las cosas que me pasan, determinante, frente la palabra, a lo pues. Desconocido, frente a lo conocido, pues. Frente a la adversidad, frente al éxito, a lo que me va bien, lo que me va mal. Y las conjunciones dictan mi comportamiento en nuestro lenguaje castellano. Y él después, porque son las pone que en forma en las cuatro, oraciones. A hablar, por ejemplo, hay otro una conjunción importante en la vida, por ejemplo, por qué también la sigue, porque. Diríamos con una actitud posible, porque hice buscar está a Dios, 3:16, y él me oyó, está en Mateo 20, cuando y me libró de todos mis Jesús temores, Pedro, que dice, nosotros dejamos todo y que me libró de todos mis temores. Jesús le dio una respuesta larguísima. No es la única condición que hay en el Salmo 34, que obreros, actitud determinante. Y acá la palabra, pero fíjense, clave es pues, el verso 15, pues quiere decir, por lo y tanto, el tiempo por que lo pesa, siguiente, que minutos, debido a lo anterior, esto es muy decir, largo, la cláusula, nomás, de la, esta el es verso 15 comienza, dijimos, las promesas, sí. Son todas condicionales, suplir, dice, los ojos de Dios, en el medio, ahí, o no en el medio, están sobre, el inicio, que está dando los condición justos, de la promesa, y así, pone una condición, para poder no dice que los ojos de Dios están sobre todos, anteriores. No. Y dice, sobre los justos, no, en que realidad dice, porque leer, como está hablando de los justos, empezaría con el 10, en el Antiguo no Testamento, largo, porque hay un tercer caso. Cuando eso es mucho antes de lo que dice la vamos a analizar que el verso 17, Romanos 5:1, que Pablo dice, está viviendo allí por como la fe, apóstol. Tenemos paz para con y Dios. Y algunas veces podía trabajar. ¿Cómo puede ser que se hable en el Antiguo Testamento de la justicia? En la obra secular. ¿Saben cuál es uno de los... ¿Cuál es el personaje de la Biblia declarado justo más de todos? Él está siendo sostenido por los hermanos más pobres que había en el mundo casi antiguo. ¿Saben eran fue? Los filipenses. Abel. Por eso le manda la carta. Muy bien. No lo dice el Antiguo Testamento, dice, lo dice creo a que estos hermanos que habían hecho un esfuerzo gigantesco. Dice, él le dice el verso 17, Abel fue llamado justo. Pablo, no es que busque Hebreos 11, 4, sino la que sangre fruto, de Abel, allí fruto, el justo. No es dinero. Otro más que son siguió las Abel. Almas salvadas. No es. Que abunde en vuestra cuenta. O sea, ellos aportaban. Dos veces dice a la Biblia que en el Antiguo Testamento que no es justo. Que decir que los alguien que ayudaban económicamente eran socios en la tarea del de libro la de Génesis. De almas. Y que nombrar muchísimo más. Que antes de Jesús, cuando Jesús era bebé, el cristianismo, las Simeón, regiones, aquel que oró por pagana, él y dijo: peores, Señor, el peor paganismo de la consolación antiguo, de Israel, dice Éfeso, que la Biblia, Corinto, en la ciudad en Lucas 2:25, era justo y piadoso. Allí. José de Arimatea, un discípulo ignoto en la oscuridad. Pero después dice más. Fue descrito pero todo, como varón hay otra conjunción, bueno y justo, pero hay Lucas 23. Adversativa. Acá bueno, y así podríamos seguir. Dice, todo lo recibido. Ustedes saben que la palabra recién, recibido en el, está hablando de los términos de contabilidad, la congregación antiguo de los justos. Entonces, ¿cómo que la partida doble que fue fundada? ¿Qué justo? Se llama justos fuera hecha. Aquellos que muestran fidelidad para con el Señor. A los puede que tienen un debe, corazón Abel, para con el Señor. El o sea, son esto justos. Entonces él dice todo lo potenciales, San Pablo, por supuesto y tengo que el justo con todas estoy las lleno, letras a partir de Jesús. Habiendo recibido pero el pan ¿qué hacían aquellos creyentes de la antigüedad? El correo, no podían adelantar su vida para llegar para a Jesús. La ofrenda, lo que entonces desde la de eternidad el Señor, lo que era su corazón, no está hablando de la los cantidad, declaraba no potencialmente justos. Me alcanzó, por eso el Salmo 34 está hablando contento de recibirlo. Y esa ofrenda de hermanos pobres, lo dice más de una vez. Porque era para Pablo, dice, los ojos de Dios están sobre los justos. Verso que y el verso 17 dice, era olor justos fragante. Olor fragante. Y, pasa, y el 19 sacrificio también. Acepto, muchas son las aficiones de él. A Dios. Justo. Entonces el y justo dice, sí, mi Dios. El que Dios los declara, este Dios que movió nos declara a como si fuéramos justos. Inclusive el libro de Habacuc, que estuvimos estudiando en la iglesia, a enviarle en los lugares más difíciles del mundo que fue el antiguo. Que esta ofrenda, el que anunció y, Jesús, y que justo Pablo la va a llamar, después lo repetía le Pablo, va a decir en respuesta dice, a la ofrenda, Habacuc, es aquel mi Dios, cuyo alma o sea, el Dios no es que recta, te movió se enorgullece, a ofrendar, más que eso es otra conclusión mi necesidad, que espera, la de Pablo, opuesto, suplirá el y acá justo, es la que siempre recordamos, cuando estamos en necesidad, o sea, decimos al orgulloso, mi Dios por la fe vivirá todo lo que falta. Entonces el hombre que está caminando en un camino de justicia, no dice de acuerdo a Dios lo considera potencialmente justo, de acuerdo a las riquezas de Dios. Es el corazón que es no está endurecido por el orgullo, si nosotros le es el corazón a que es permeable a Dios y a sus promesas, varias cosas que queremos siempre aplicar a nuestras vidas. Es decir, Dios escucha, escucha a Dios. El justo, lo que yo necesito, del Señor, antiguo, es el nuestro está dispuesto a cambiar. Dios es multimillonario. Es el justo el que anhela agradar a Dios. Es el pero justo la palabra el que suplir, permite a Dios que moldee su vida. Es una palabra griega que quiere decir son pagar de vuelta. Espíritu no es altivo. Está diciendo a aquellos hermanos humildes, Hermanos, hicieron un sacrificio tremendo. Que su ofrenda está llamándose aquí como olor fragante. Sacrificio cada promesa de la Biblia. Dios le va a devolver lo que ustedes pusieron. Devolver lo que ustedes pusieron. Que es una como práctica de Dios que ya viene en el antiguo. En la cláusula, pues. Hay un proverbio que es 19. Cuando dice Mateo 24, 19, estad preparados. Que es muy interesante. Otras condiciones. Que no necesita mucha interpretación. Le declaro que no es la capítulo única. Capítulo 19. La actitud dice verso 17, y otras más. Miren lo que dice que hacen las personas que son hora, generosas con los que necesitan. ¿No? Podemos ver en otro momento. Acá no está que hablando de la ofrenda. Entonces, el cuando determinemos una promesa en la Biblia, lo que llamaríamos no digamos limosna, a pies 17 para mí. Sí, sí, bueno, para los mí, para hechos mí, de bondad hacia el mundo necesitado. Voy a ver. Dice, a Dios presta el que da al pobre. Dios dice sí. Vieron sí, que era muy difícil que la gente pida, porque hay demás, muchos edificios. ¿No? Que Dios nos bendiga la gente entonces pide al octavo piso a leer cuando dice la Biblia algo, cada día con más cuidado. Ponen el, porque el mensaje de Dios el está teléfono, claro. El contestador allí pero nosotros en el lugar. Tener una lectura descuidada generalmente, de la palabra. La gente pide en lugares donde hay casas, y nosotros tenemos nuestra casa que tenemos vidrio en adelante, así que siempre pasa con mucha frecuencia. Y a veces uno está trabajando haciendo otras cosas, pero tiene que detenerse porque es importante. Tal vez Dios envió a alguna persona para que uno, algo modesto, no estoy hablando de sumas significativas, dice aquí, a Dios presta el que da al pobre. Y miren lo que dice después. Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. El bien que vos haces por un indigente, yo sé, a veces nos molestamos mucho porque hay cantidad y no sabemos si todos son indigentes de verdad. Los que tenemos auto y que andamos en cada semáforo que hay alguien que está pidiéndote una moneda y esto y lo demás, no sabemos si la va a usar para sí mismo, para mantener algún vicio, lo que sea. Pero bueno, la responsabilidad nuestra no es averiguar hasta lo último qué va a hacer, sino cumplir lo que dice aquí, verso 17. El bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Es la misma el mismo criterio que usa Dios en el libro de Filipenses cientos de años después, y allí no, en lo de Filipenses no se refiere a la limosna, se refiere a la ofrenda. Y está en consonancia con lo que Jesús reveló en el Sermón del Monte. Dijo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Y se pregunta, ¿y qué es todo lo demás? Todo lo demás, la ley del contexto, todo lo que venía hablando, del vestido, de la comida del hombre, el esfuerzo de Salomón por vestirse como nunca pudo compararse a un lirio, y los pajaritos que comen y Dios los alimenta. Bueno, preocupate de buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. Así que esta promesa de Filipenses 4:19 debe interpretarse a la luz del contexto. Eso quiere decir que un hijo de Dios puede peticionar a Dios en este terreno cuando ha cumplido a cabalidad lo que es la mayordomía de Dios. Porque si yo no me desintereso de todo lo que me rodea, del compromiso y deber de lo que me rodea, de la ofrenda a Dios, y llego a tener necesidad en el medio de un mes o en el principio de un mes, no importa cuándo, y le digo, Señor, acá dice que suplirás. Y Dios me va a decir, acordate que hay una palabrita chiquitita que se llama pues, y dice, ¿debido a qué? ¿En consecuencia de qué? Mirá todo lo que está anterior y lo que está después. Yo voy a contestar a un corazón que se ha sido permeable a mi palabra, que ha puesto en práctica las condiciones que yo puse. Y pero era medio complicado entender que la palabra pues era por lo tanto, por lo siguiente, debido a lo anterior. Pero allí está la palabra de Dios. Vuelvo a decir, mis hermanos, aunque nosotros no lo veamos, no nos demos cuenta, la mayoría, por no decir el 100% de las promesas de la Biblia, tienen condición. Tienen condición. Que a veces no la veo, no es excusa, la tengo que investigar. Y por último, algo muy lindo, es el Salmo 34. Vamos a buscarlo. Es un salmo muy interesante, y les digo una cosa. Y yo el primero que hago esto, yo me voy de cabeza a las promesas. ¿Y las promesas dónde están? Están a partir del 15. Miren qué lindo, hermanos. Los ojos de Dios están sobre los justos. Y yo soy justo, vos sos justo. Dice el Salmo 1, la congregación de los justos, somos nosotros. ¿Qué dice acá? Dios está velando por mí, está pendiente de lo que yo haga. Muy bien, qué promesa. Y atento sus oídos al clamor de ellos. O sea, mi oración, enseguida, Dios la ve, la escucha. Vamos a saltear el 16 que habla de los que no hacen eso. Después el 17, otra vez la oración. Claman los justos y Dios oye. Dios oye y los libra de todas sus angustias. Este salmo habla en el verso 4 de los temores y en el verso 6 de las angustias y vuelve a repetirlo en el final. ¿Qué diferencia hay entre temor y angustia? Temor es miedo con una causa justa. Si vos estás en medio de un terremoto, se te mueve todo, vamos a tener todo miedo aunque seamos cristianos, porque no sabemos qué va a pasar. Pero si después que pasa un terremoto, al año, al mes, a los dos meses, a los cinco meses, mis recuerdos del terremoto hacen que yo me ponga temeroso, eso es angustia. Es miedo sin causa. Solamente la fabrica mi mente. Bueno, acá dice, Dios te libra de los temores, Dios te libra de las angustias, temores con causa, temores sin causa. Son bendiciones, estoy hablando de promesas de Dios, promesas, son promesas, promesas, pero ¿qué estamos viendo? Tiene que haber condiciones, ahora vamos a ver. Verso 19, este sí que lo recuerdo muchas veces. Muchas son las aflicciones del justo, y después está la conclusión adversativa, pero, acá viene la excepción, de todas ellas, ¿de qué? De todas las angustias y aflicciones, le librará Dios. Pero es bárbara esta promesa, hermano. Muy bien, y podríamos seguir. Pero por el tiempo quisiera considerar una cláusula importantísima para disfrutar la promesa. Una condición. Está en el versículo 1. Y dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Saben que esta es una condición determinante. Ustedes saben que esta condición divide a todos los seres humanos, divide a las familias, divide a las iglesias, divide a todos. Es la actitud, con C. Hay aptitud, también es importante, pero acá me refiero a la actitud que tengamos. A veces es muy bueno, yo he tratado de cumplir lo que más puedo en los tratos con los seres humanos, tener la correcta actitud, porque no todos nos tratan bien, a veces nosotros no tratamos a otros bien, y tenemos la posibilidad de reconciliarnos, pedir perdón y disculpas. Pero hay una regla muy buena en cuanto a las actitudes, es pensar siempre, no importa lo bueno o lo malo que me hagas, yo te voy a seguir amando. A veces tenemos que pelear con parientes. No todos los parientes tienen buena actitud con nosotros. No todos los amigos son buenos con nosotros en todas circunstancias. Los hermanos no siempre reaccionan bien con nosotros. Pero la actitud nos diferencia. Y acá está diciendo, bendeciré a Dios en todo tiempo. Eso quiere decir, seré agradecido en todo. ¿Se acuerdan de José, el patriarca antiguo? ¿Qué lo distinguió de sus hermanos? O en las crisis, su actitud. Lo vendieron. Estuvieron a punto de matarlo en el pozo. Ahí intervino uno, no sé si tendría un poco más de coherencia. No lo va a matar. Y hubieran matado al que después fue el que le proveyó a ellos. Cuando le descubrió el sueño a uno de los, al panadero del faraón, dice, recomendame. Cuando al tercer día salió, si te he visto no me acuerdo. Pero tuvo una actitud coherente toda su vida. Era un poco el lema de José. No importa lo que vos me hagas, te seguiré considerando, te seguiré amando. Esteban, porque yo he hablado de José y Caleb que tuvieron mucho tiempo de vida. Pero la actitud de Esteban, lo estaban matando. ¿Y cuál fue la oración que elevó a Dios? Parecida a la de Jesús. Señor, que no tenga en cuenta este pecado. Y allí lo lapidaron. Y por la actitud de Esteban, que fue una semilla, brotó la vida de San Pablo. Porque dice la Biblia que a los pies de San Pablo, ¿qué habían puesto? Las ropas de Esteban. Pero se llevó algo más que la ropa allí, San Pablo. La actitud, mis hermanos, presta atención, porque estamos hablando la actitud, ¿por qué? Porque el Salmo 34 empieza: bendeciré al Señor en todo tiempo. Señor, seré agradecido, seguiré adelante, no importa las cosas que vengan mal. La actitud es más importante que los hechos. Lo demostró, por ejemplo, Ana, la madre de Samuel. No vas a ser madre, vos sos estéril, vos no vas a poder. Y ella dijo: tengo la carga que me hace llorar aún en el templo, frente a un corrupto como Elí. Aunque ella no sé si lo sabía. Pero dijo: no importa la actitud, voy a pedir a Dios por esto. La actitud es más importante que el pasado. Saulo de Tarso tenía un prontuario de asesinatos y violencias y terribles cosas. Y cuando se acercó, cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 3, él dice: dejando ciertamente lo que queda atrás, y esa es una actitud de vida, una actitud de vida que Dios quiere que tengamos. Aún la actitud es más importante que la educación. Fíjense que Pedro era un pescador del vulgo, era un bruto, perdón la expresión de escribir así a una persona, pero uno lee, después llegó a ser un escritor de cartas y discipulador de Marcos, que fue el que escribió el Evangelio, por causa de que Pedro lo relató, se lo relató a Marcos. La actitud es más importante que el dinero. Acuérdense de Bernabé, ese hombre que vino de Chipre y cayó, aterrizó en Jerusalén. Vio a la gente pobre y dijo: no importa. Tuvo una actitud de generosidad. Sumó a sus dones, que era el don de aconsejamiento. Allí era el hijo de consolación, según la Biblia. Hay un libro que dice, y yo estoy de, creo que muy, no sé si está cierto el porcentaje, pero dice esto: la vida es 10% lo que nos sucede y 90% cómo reacciono a lo que me sucede. Y esto tiene un poco de rigor científico, lo que voy a decir ahora. Hubo un no sé quién que se le ocurrió hacer una encuesta entre las 100 empresas más grandes de Estados Unidos, las que facturaban más dinero y que tenían más personal y empleados a su cargo. Y la pregunta era: ¿cuál era la razón más importante que tenían esas empresas para despedir a un empleado? Para decirle: sin preaviso, con preaviso, te vas. Y acá tengo la estadística. El 30% fue echado por incompetencia. Eso no tiene que ver con la actitud. Pero fíjense las que siguen. Algunos, el 17%, lo echaron por incapacidad para trabajar con otros. Actitud. Actitud de equipo faltó. Deshonestidad, 12%. Faltó actitud para tener una vida consonante interior. Ahora sí, actitud negativa, eso sí, actitud. Otra más, 10%. Esa negativa, seguir las instrucciones. Esa es una actitud equivocada, 7%. Falta de motivación, 7%. Y otras razones, 8%. De todas estas razones, que son 7, 5, tuvieron que ver en el mundo secular malas actitudes. Malas actitudes. Alguien dijo esto: Dios decide por dónde vamos a andar. Es verdad, ¿no? Porque no sabemos lo que va a acontecer en un segundo, qué prueba, qué lucha vamos a tener, qué enfermedad familiar o yo mismo. Nadie tiene la vida comprada, podemos partir, o alguien cercano puede partir. Bueno, por eso, Dios decide por dónde vamos a andar. Pero nosotros decidimos cómo vamos a pasar por ahí. Decidimos cómo vamos a pasar por ahí. Hay un psiquiatra vienés que en la época de la barbarie nazi lo metieron en uno de los peores campos de concentración. Por supuesto, si yo estoy contando esto es porque sobrevivió. Pero sufrió las condiciones extremas. Era un hombre muy inteligente, muy capaz, autor de libros y también autor, creo, de algunas teorías en el campo de la psicología. Se llamaba Viktor Frankl. Le liquidaron la familia, quedó solo, creo que después se tuvo que casar de nuevo y siguió viviendo en el mismo lugar en Viena donde lo habían raptado. Miren lo que dijo él, hablando del maltrato que recibió en los campos, y no eran cositas chiquititas ahí, te trituraban la vida, te trituraban la vida. Y dice así lo que dijo a los que le perseguían: lo único que ustedes no pueden quitarme es la manera como decido responder a lo que me hacen. O sea, le pueden hacer de todo, dejarlo, todo, matarlo de hambre, azotarlo, dejarlo allí sin bañarse, lo que sea. Pero una de las cosas que jamás hubieran podido hacer con él, como ninguna otra persona, es la manera que él decidió responder a lo que le hacían. ¿Saben cómo llamó esto él? Lo leí en otro libro esto. La última libertad. O sea, la última libertad que el hombre tiene es decidir ante las cosas malas que hacen contra nosotros, es decidir la actitud de uno ante la circunstancia dada. Eso es lo que hizo Esteban. Hubiera esperado, lo estaban lapidando, el primer mártir cristiano, y como algunos de los salmos de imprecación en el Antiguo Testamento, algunos salmos que pedían, Señor, que le pase esto, que le venga lo peor. No, él tenía una actitud comparable con la del Nuevo Testamento. Ahora te digo una cosa, mi hermano. No nos hemos ido la idea, Cada promesa tiene una condición. El Salmo 34, te quiero decir que tiene no una, varias. Pero yo quería decir esta primera, resaltarla, porque es la de la introducción. Ahora una cosa muy importante a tener en cuenta. Y esto es para mí y para vos. Es imposible que una persona con mala actitud pueda tener éxito continuamente. Y esto no solamente el terreno de la fe, afuera de la fe también. Es imposible que una persona con mala actitud pueda tener éxito continuamente. Había un creyente que hizo un viaje por Hong Kong, hace mucho, todavía estaba bajo la tutela de Inglaterra, y pasó por una tienda de tatuajes. Acá también tenemos, todavía pasé caminando por acá y cerca hay una. Y entonces en la vidriera, el artista chino tenía el menú de posibilidades que vos te podías grabar donde sea en tu cuerpo. Entonces había bandera, había una sirena, un ancla, millones de posibilidades. Y mirando, el creyente leyó una que le... ¿Cómo se puede tatuar una persona? ¿Saben qué era el lema? El lema es nacido para perder. Y el creyente dice, ¿pero cómo? Dice, una persona en sus cabales puede venir a este lugar, hablar con este artista chino y tatuarse nacido para perder. Es un... está chachapita. Entonces entra a hablar en inglés con el chino, que hablaba un poco pobre inglés, y le hace la pregunta, la que estamos preguntando a nosotros, ¿cómo una persona se va en su cabale ir a tatuar nacido para perder? Entonces dice que el chino se agarró los dedos, se puso los dedos en la frente y dice, antes que el tatuaje esté en la mente, esté en el cuerpo, el tatuaje está en la mente. Y así que este salmo nos habla de la importancia de la actitud. Fíjense el Salmo ahora, 34 de nuevo. ¿En qué se demuestra la actitud del salmista? Primero, la actitud comienza en la voluntad del ser humano, porque dice, es una decisión. Dice, bendeciré a Dios en todo tiempo. Pero después la actitud pasa a las emociones, porque el versículo 2 dice, en Dios se gloriará mi alma. Me satisfaceré en Dios. Y también dice que lo van a oír los demás, lo llaman los mansos, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y miren cómo continúa la actitud, dice, no la quiero tener para mí. Dice que invita a los demás, vengan, dice, engrandeced a Dios conmigo y exaltemos a una su nombre. Ahora, es una invitación continua. Después que tenemos la actitud correcta, en definitiva lo que quiero decir es esto, mi actitud dicta mi comportamiento. Mi actitud frente a los hechos de la vida, frente a las cosas que me pasan, frente a lo desconocido, frente a lo conocido, frente a la adversidad, frente al éxito, a lo que me va bien, a lo que me va mal, mi actitud dicta mi comportamiento. Y él después pone en forma el verso 4, comienza a hablar, de por qué también sigue, diríamos, con una actitud positiva, porque dice, busqué a Dios y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Me libró de todos mis temores. Ahora, no es la única condición que hay en el Salmo 34. La actitud es determinante. Pero fíjense, el verso 15. Y el tiempo que resta, que es 5 minutos, quisiera... Esto es muy largo, pero alguna cosita nomás. El verso 15 comienza, le dijimos, las promesas. Son todas condicionales. Dice, los ojos de Dios están sobre... los justos. Y allí pone una condición. No dice que los ojos de Dios están sobre todos. No. Sobre los justos. Y me dice, pero pastor, ¿cómo están hablando de los justos? En el Antiguo Testamento, cuando eso es mucho antes de lo que dice la Biblia, que Jesús trajo la justicia. Romanos 5.1, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. No está el Señor Jesucristo todavía. ¿Cómo puede ser que se hable en el Antiguo Testamento de la justicia? ¿Saben cuál es uno de los, cuál es el personaje de la Biblia declarado justo, el más viejo de todos? Los maté con esta pregunta. ¿Saben quién fue? Abel. Muy bien. No lo dice el Antiguo Testamento, lo dice creo que el libro de Hebreos. Dice, Abel fue llamado justo. Hebreos 11.4. La sangre de Abel, el justo. Otro más que siguió a Abel. Noé, ¿se acuerdan? Dos veces dice la Biblia que en el Antiguo Testamento que Noé es justo. Capítulo 6 y 7 del libro de Génesis. Y que nombrar muchísimos más. Antes de Jesús, cuando Jesús era bebé, Simeón, aquel que oró por él y dijo, Señor, veo la consolación de Israel, dice que la Biblia, en Lucas 2.25, era justo y piadoso. José de Arimatea, un discípulo ignoto en la oscuridad, fue descrito como varón justo, bueno y justo, Lucas 23. Bueno, y así podríamos seguir nombrando muchos. Y que dijimos recién en el Salmo 1, la congregación de los justos. Entonces, ¿cómo lo explicamos a esto? ¿Qué es justo? Se llama justos a aquellos que muestran fidelidad para con el Señor. A los que tienen un corazón para con el Señor. O sea, son justos. Potenciales, por supuesto que el justo con todas las letras es a partir de Jesús. Pero ¿qué hacían aquellos creyentes de la antigüedad? No podían adelantar su vida para llegar a Jesús. Entonces desde la eternidad el Señor, viendo su corazón, los declaraba potencialmente justos. Por eso el Salmo 34 está hablando de que, lo dice más de una vez, porque dice el versículo 15, los ojos de Dios están sobre los justos. Y el verso 17 dice, claman los justos. Y el 19 también. Muchas son las aflicciones del justo. Entonces el justo, el que Dios los declara, nos declara como si fuéramos justos. Inclusive el libro de Habacuc, que estuvimos estudiando en la iglesia, dice que fue el primero que anunció que el justo por la fe vivirá. Después lo repetía Pablo. Y dice... Habacuc, es aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más, que es otra conjunción que espero, lo opuesto, el justo, o sea, en contrapuesto al orgulloso, por la fe vivirá. Entonces el hombre que está caminando en un camino de justicia, Dios lo considera potencialmente justo. Es el corazón que no está endurecido por el orgullo, es el corazón que es permeable a Dios y a sus promesas, cosa que queremos siempre aplicar a nuestras vidas. Es decir, Dios escucha, es decir, escucha a Dios, el justo del Antiguo y del Nuevo Testamento está dispuesto a cambiar, es el justo el que anhela agradar a Dios, es el justo el que permite a Dios que moldee su vida, son aquellos cuyo espíritu no es altivo frente a Dios. Hermanos, volvemos a repetir, cada promesa de la Biblia, aunque yo no la vea, porque a veces tenemos que escudriñar un poquito, como vimos en Filipenses 4.19, en la cláusula pues, debido a, o cuando dice en Mateo 24, estad preparados, otras condiciones Dios presenta. Y en el Salmo 34, le declaro que no es la única, ni la actitud, ni ser justo, hay otras más, pero en hora en que se ha terminado la hora, podremos ver en otro momento. Que Dios nos bendiga entonces, que cuando determinemos una promesa en la Biblia, no digamos a pie junto, si esta es para mí. Sí, bueno, para mí, hablando yo. Voy a ver si la condición que pone, Dios dice sí. Si haces esto, lo otro, lo demás, ¿no? Que Dios nos bendiga entonces a leer la Biblia cada día con más cuidado. Porque el mensaje de Dios está claro, pero nosotros no tenemos que tener una lectura descuidada de la palabra,